es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. En el siglo IV, después de muchos años de persecución que tuvo la Iglesia, después de muchos años que en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos, que se mataban por ser cristianos, finalmente el emperador del Imperio Romano, Constantino, se convirtió, aceptó la fe. Y como un signo también de su conversión y como esta aceptación de la fe, le entregó uno de sus palacios a la Iglesia para que se convirtiera en un lugar de oración, en un lugar de culto a Dios. Y hoy celebramos eso, la dedicación de esta gran basílica como lugar de oración. Y es un día por eso para meditar y reflexionar sobre la Iglesia, sobre la misión de la Iglesia en el medio del mundo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia que está presente en todo el mundo? La primera lectura nos habla, describe muy bellamente cómo ese río salía del templo y esas aguas iban llevando vida por todo el lugar donde llegaba. Dice que iban creciendo árboles, que daban sus frutos, que había peces, animales en esas aguas. Y eso describe la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es llevar la vida de Jesús a todo el mundo. Llevar esa presencia de Dios a las personas que todavía no los conocen. Es llevar esa vida para que se sigan alimentando a aquellas personas que han conocido ya a Jesús. Y por eso en cada tiempo de la historia la Iglesia se pregunta, ¿cómo reformar la Iglesia? ¿Cómo hacer para que brille más esa presencia de Dios en la Iglesia? ¿Cómo hacer para que la Iglesia sea realmente un signo visible de Jesús en el mundo? ¿Cómo hacer para que otras personas vean a la Iglesia y digan, aquí está Dios, aquí está presente Dios? El Evangelio nos muestra cómo Jesús tuvo que purificar ese templo. Es una imagen muy fuerte, uno ve Jesús, la fortaleza de Jesús, cómo entra ese templo y ven que ese lugar de oración, ese lugar que era un lugar de culto para Dios, estaba siendo usado para el comercio. No era un lugar donde las personas veían la presencia de Dios, sino que era un lugar que se estaba usando con otros intereses. Y ese es siempre un desafío que tiene la Iglesia. ¿Cómo hacer para que realmente la Iglesia sea un lugar de Dios, un lugar de encuentro con Dios? Cuando uno mira las causas por las que muchas personas se alejan de la fe, porque algunas personas no aceptan a Dios, una de las razones es por el mal testimonio de nosotros. Muchas veces el mal testimonio del cristiano es causa de que personas se alejen. Por eso, hermanos, un modo para reformar la Iglesia, un modo para hacer que nuestra Iglesia sea un lugar de encuentro con Dios, es la propia reforma de la propia vida. Es buscar la propia conversión, la santidad de vida. Así, hermanos, los santos reformaron la Iglesia a través de una conversión profunda. La segunda lectura nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Esa vida que tiene que llegar a todo el mundo habita en nosotros. Desde el bautismo hay algo divino en nosotros, algo muy sagrado. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y por eso nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas obras opacan esa presencia de Dios que está en nosotros. Y un modo de hacer que esa luz brille más, que esa vida brille más, es convertirse, es transformarse. Un gran ejemplo en la historia de la Iglesia fue San Francisco. Él vivió en un tiempo difícil de la Iglesia. Era un tiempo que también la Iglesia estaba, el poder político y el poder de la Iglesia estaban muy unidos. Y eso hacía que mucha gente se alejara de la Iglesia, que no pudiera conocer a Dios en la Iglesia. Y él era parte de una familia muy rica. Él era de una familia que tenía un montón de bienes, su padre era un comerciante, tenía muchas posibilidades, y él tenía ese deseo de reformar la iglesia, de transformarla. ¿Y qué hizo Francisco? ¿Cómo ayudó para transformar la iglesia? Él hizo una gran conversión de vida. Él reformó su propia vida, se convirtió, buscó la santidad. Hay un hecho muy concreto de su vida que expresa lo que él hizo. Él tenía, en ese tiempo había muchos leprosos, y él tenía como un gran desprecio por los leprosos. Es una enfermedad de la piel, la lepra, que se le van cayendo partes de la piel. Y él tenía como un gran desprecio, un gran rechazo por estas personas. Y dice un día que él estaba ahí y él experimentó que se tenía que acercar a este leproso. Y se acercó, lo abrazó, y no solo lo abrazó, sino que lo besó. Y lo pudo experimentar como un hermano. Y Francisco dijo: lo que era amargo y despreciable se me transformó en dulzura. Ese hecho de su vida lo convirtió completamente. Y a partir de allí, él empezó a amar a estos hombres. Empezó a vivir la caridad cristiana. Y el testimonio de este hombre, de Francisco, transformó la iglesia. La iglesia se volvió más sencilla, volvió a las raíces del Evangelio. Y así el testimonio y la conversión de un hombre trajo vida a la iglesia. Por eso, hermanos, el gran desafío para nosotros es transformar nuestra vida. Si queremos realmente reformar la iglesia, si queremos que la iglesia brille el rostro de Jesús, el gran paso es transformar nuestra propia vida. Y para eso hay que hacerse violencia. Para transformar la propia vida, uno necesita a veces hacer un poco de violencia, como lo hizo Francisco. No le fue fácil acercarse a este leproso. Le costó, se tuvo que vencer. Tuvo que ir en contra de ese rechazo que él experimentaba. Se venció y triunfó en su vida Jesús. ¿Cómo podemos hacer violencia en nuestra propia vida para que Dios esté más presente? Un modo concreto de hacer violencia es tener un momento de oración en mi vida. Hay que hacer violencia para tener un momento de oración, porque nuestras vidas son muy ocupadas. Tenemos trabajo, están los hijos en la familia, tenemos cosas que hacer en la casa. Y para tener un momento de oración, uno se tiene que hacer violencia. Tiene que decidirse: voy a orar. Me voy a tomar 5 minutos, 10 minutos para leer la palabra. Y es un gran paso de conversión tener un momento de oración. Y por eso te pregunto, ¿tienes un momento de oración en tu día? ¿Hay un lugar, un espacio? Y si no lo tienes, te invito a que te hagas esa violencia, que busques, que logres tener un momento de oración para encontrarte con Dios. En segundo lugar, hermanos, otro modo que uno se puede hacer violencia a sí mismo es perdonar a algún hermano. Muchas veces uno deja crecer en el corazón corajes, envidias, recelos, y esos es como esos cambistas y esos vendedores que estaban en el templo. Vuelven muy feo nuestra propia vida, muy feo nuestro corazón, y Dios no quiere eso. Quiere, si Él podría, entraría también a ese corazón y sacaría todos esos sentimientos que no vienen de Dios. Él los quiere alejar. Y por eso un modo de hacerse violencia es perdonar a un hermano. ¿Cómo cuesta perdonar? Implica mucha humildad, implica mucha valentía, poder decir: te perdono, sé que esto estuvo mal, pero yo te perdono. Es un modo muy concreto también de hacerse violencia, para que Dios triunfe y vive más. Unas hermanas me contaban que se llevaban muy mal, eran de una comunidad cristiana, se llevaban pero muy mal. Estaban queriendo crecer en la fe, pero siempre una decía algo, discutían, una le quería ayudar, pero siempre lo sentía como un ataque. Pero luchaban, querían ser mejores, querían realmente vivir la fe. Así que trataban de perdonarse y seguían adelante. Hoy en día son muy amigas. Hoy en día oran juntos, cuando tienen un problema se llaman: mirá, me está pasando esto, ¿por qué no venís? Podemos platicar y me podés ayudar tal vez. Pero eso implicó esa violencia, poder perdonar, poder intentar de nuevo, poder tener misericordia con otro. Y por eso te invito, hermanos, que te haga esa violencia. Si hay un hermano, incluso de esta comunidad, que tengas que perdonar, que tengas y le pidas al Señor esa valentía de poder perdonar de corazón. En último lugar, otro modo de hacerse violencia a uno mismo es hablar bien de los demás. Lo más fácil, hermanos, es hablar mal. Qué fácil que nos sale. El chisme, decir algo mal que hizo otro, es muy fácil eso. Pero hacer silencio es hacerse violencia. Decir una palabra de felicitación a un hermano es a veces hacerse violencia, ir contra ese primer impulso que tenemos. Una vez uno de los padres de la Sociedad San Juan me dijo, de los ausentes, las virtudes. Me lo dijo justamente cuando yo estaba hablando muy bien de alguien, ¿no? Me dijo, de los ausentes, las virtudes. Y bueno, me grabó para toda la vida eso, ¿no? Si hay alguien ausente, habla bien de él. Y si no, silencio. Y si hay algo personal, hablar con el hermano personalmente. Así es la vida cristiana. Hoy, hermanos, meditamos sobre esta misión de la Iglesia. Y para poder realmente reformar la Iglesia, necesita corazones reformados, convertidos profundamente. Los invito a que tengamos, le pidamos al Señor esta misa, esta gracia, de poder tener esa violencia con nosotros mismos, de poder lograr en nuestra vida un momento de oración, de poder perdonar a alguien y también poder hablar bien de nuestros hermanos.